Sin cuerda, madera muerta, pero encordada el querer. Es la guitarra despierta, el alma de una mujer. Mujer, mujer, ¿por qué fue? Fue con guitarra prestada que conocí este cantor y el canto que andando usaba le desnudaba un dolor. Y el canto que andando usaba le desnudaba un dolor. Siempre cantando le daba tormentar a una mujer. Y en el canto se esforzaba por olvidar su querer. Y en el canto se esforzaba por olvidar su querer. Si es que me pierdo en tu olvido, cuando por cantar me agarra, para no morirme perdido, no quiero tener guitarra. Para no morirme perdido, no quiero tener guitarra. He visto andar de pasada en silencio pensador, mas con guitarra prestada lo he visto conversador, mas con guitarra prestada lo he visto conversador. Será porque le traía puro recuerdo de amor, que guitarra no tenía el peregrino cantor, que guitarra no tenía el peregrino cantor. Si es que me pierdo en tu olvido, cuando por cantar me agarro.